espero que economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, aquí el programa de economía política de la radio sindical online, la voz de los trabajadores. Transmitiendo como siempre en directo desde aquí de la sala Clotario Blest, y eso siempre, siempre, todos los lunes sagradamente nos lleva a agradecer el espacio, el trabajo y la fraternidad a DJ Clotario, sin el cual no sería posible este programa, el hombre ahí de las perillas, el hombre detrás del vidrio, el compañero, el amigo. Muchas gracias, como siempre, DJ Clotario. En este día de hoy tenemos un capítulo especial. Estaremos entrevistando a Maxi Astroza León, de Editorial Eleuterio, con quienes estuvimos haciendo un concurso durante la semana. El día de hoy será el sorteo, estaremos informando justamente de eso en el transcurso de esta hora de economía política, que es la radio La Voz de los Trabajadores. Y con Maxi no solo hablaremos del libro, no solo hablaremos de la editorial, y también porque también hablaremos de autogestión. De hecho, en este momento creo que nunca había habido tanto libro arriba de esta mesa, al menos frente a mí. Porque evidentemente, de hecho, aquí en la radio sindical hay un programa especial de literatura ahí con el compañero Marcelo Arce en calzoncillos por la Plaza Pública, ustedes saben, los viernes a la misma hora, pero los días viernes. Para comenzar, ¿cómo está ahí, Maxi? Muy bien, gracias, gracias. Bienvenido aquí a la radio de la CGT. Primero corresponde desde nuestra parte agradecer el contacto la semana pasada para hacer este concurso, pero en realidad es un trabajo de difusión ante el último libro que han publicado. Y de cooperación. Ah, y de cooperación, sí. Los que ven, típico así como, ¿cachai? Estas relaciones win-win, este lenguaje medio, medio autocomplaciente que tienen como las personas ejecutivas, el win-win, como que ganamos ambas partes. Sí. Bueno, es como algo así lo que se dio con este concurso. A todos los que están escuchando por eso, ya vamos a estar haciendo el sorteo aquí con el Maxi. Pero antes, hablemos del editorial. Pues con nuestra, ella siempre se presenta en directo, estamos aquí diciéndolo. Los que están escuchando ahora a través de la señal online de la radio La Voz de los Trabajadores, pero hablemos de la editorial. ¿Cuánto tiempo? Hablamos de la historia, hablemos del nombre, hablemos de todo de la editorial, pues, Maxi. Ay, varios años ya, aunque siempre parecen poco. La idea de nosotros no es un proyecto a corto plazo, sino, siempre lo hemos dicho, un proyecto a largo plazo y que esperamos no se acabe nunca. Pero hablar de la editorial Eleuterio implica también hablar de un proyecto anterior, un poquito anterior, del grupo de estudio José Domingo Gómez Rojas. Que es de donde nos conocemos. Justamente. De esa época. ¿Sí? Estamos hablando de, cosa curiosa, de un primero de mayo del año 2009. Ese día, diversas situaciones llevaron a que un grupo de amigos, en ese entonces amigos... ¿Ya no ya? Sí, todavía amigos. Ya, no, ya. Es que ahora podríamos decir amigos y compañeros. Ah, ya. Amigos y compañeros, levantáramos este proyecto de grupo de estudios que en primera instancia se proponía justamente estudiar, investigar el pensamiento ácrata, el pensamiento libertario. Bueno, y a contar de este grupo de estudios, luego, por diversas situaciones, nos llevaron a concretar algunas prácticas, intentar levantar alguna biblioteca en algún sindicato, y luego ya más concretamente proponer esta idea de una editorial libertaria, pensando en que para nosotros en esa época y actualmente también el pensamiento libertario necesita siempre de renovación, de investigación y de crítica, y los libros son una herramienta fundamental en ello. ¿Cómo ha sido la respuesta? A través de los años nos hemos dado cuenta de que mucho de nuestro, comillas, público, como le podrían decir esto, win-win, también ha crecido con nosotros. Los consumidores. Los consumidores han crecido con nosotros. Estamos hablando no solamente en cantidad, sino también en reflexiones. Nosotros cuando comenzamos esta editorial, como algunas personas le llaman, comenzamos con plaquettes o brochures, que en realidad son cuadernillos, uh-huh. simplemente. Cuadernillos a muy bajo costo, estamos hablando de cuadernillos que se movían en marcha a 500 pesos, 300 pesos, incluso aporte voluntario. Y que desde esa época en adelante nos dimos cuenta de que existía una falta de conocimiento en cuanto a autoras y autores que reflexionaran en torno a la idea de la libertad, a la idea de la solidaridad y la idea propiamente anarquista. De ahí entonces que este público, o estos consumidores, pero en realidad les vamos a decir compañeras y compañeras mejor. Sí, todos los que compartieron justamente, aquí, participando del concurso, están todas las mismas. Sí. Nuestras compañeras y compañeros también nos han acompañado en este crecimiento también como grupo de estudio y como editorial. ¿Pero la editorial en sí cuánto tiempo lleva ya? Del año 2010. 2010. O sea, un año después de la fundación del grupo. Son en realidad proyectos que nacen en paralelo y son proyectos que funcionan juntos. Evidentemente no hay una separación tajante entre uno y otro, aunque cada uno tiene su propio objetivo. Pero la editorial Eleuterio, imagínate, ya lleva cuánto, casi 6 años aproximadamente, con un catálogo que va creciendo año en año, que ahora se están sumando libros para descarga digital de forma gratuita. Estamos logrando en la última época editar y publicar. Estamos ahí un libro al mes aproximadamente. Entonces, con bastante trabajo y con mucha ganas de seguir adelante. O sea, pensamos que el proyecto editorial debe crecer y fortalecerse también. Y con las autocríticas correspondientes. ¿Te acuerdas cuál fue el primer libro que sacaron? El primer cuadernillo, El deber de la desobediencia civil, de Henry David Thoreau. Y luego el primer libro fue libro, Educación Anarquista, el volumen 1. Ah, el volumen 1. Justamente. Mira. Ah, no, fue... No, el primer libro fue el Geografía Social Austral. ¿Y ese de quién? ¿El autor? Yo. Sí, pero ese es otra historia. Dicen que es un mito, ya no se encuentra. No, pero nuestro libro, nuestro gran libro es la Educación Anarquista. Ahora ya bastante conocido, reconocido, etcétera. Así que contentos por aquello. Sí, sí, vamos a estar hablando de eso en el próximo bloque. ¿Te parece que vayamos ya a la primera pausa musical? Esta, de hecho, es una canción aquí recomendada por nuestro invitado. Maxi aquí nos dijo, si voy a hablar de autogestión, ¿les parece que pongan una canción de... Chicho Sánchez Ferlosio? ¿Tú sabes que este es hijo de un ex ministro franquista? Sí. Sí, hay una película, un documental por ahí. Sí, sí, yo cuando lo supe como que me causó... Bueno, son cosas que pasan. Vamos con esta canción que se llama Hoy no me levanto yo. Una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entran en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión. Y confirma mi designio constatar su irritación cada vez que le repito que hoy no me levanto yo. Hablando todas a un tiempo reclaman una razón. No siento molestia alguna ni tampoco desazón. No me ha despertado el niño de dormir de un tirón, digerí bien la fabada, pesadillas no señor, pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi mujer me amonestaba con paciencia y con amor, mi suegra más duramente, mi hija desapareció y me trajo un té con leche y unas lonchas de jamón. Yo me tomé el té con leche, me arrellané y dije no. Déjame por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije, aunque vengan gobierno y oposición, la televisión y prensa y el cabildo en procesión, policías y alguaciles que van de gobernación, y los propios comunistas me pienso excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Hoy se nace con el sino de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para a pensar que hay veces que el levantarse se lo puede uno saltar. Y aunque a nadie le hagas falta, allí te vienen a hurgar. Pues por mí que cante en misa no me pienso levantar. Cuando grande voy a ser sindicato. Volvemos aquí con la entrevista que estamos haciendo a Maxi Astroza León de la editorial Eleuterio. ¿Eleuterio significa, estimado? Hombre libre, el adjetivo de la libertad. El adjetivo de la libertad, qué bonito. Así que póngale a su hijo Eleuterio. Te iba a preguntar, y lo estaba hablando recién mientras sonaba la canción de Chicho Sánchez, Ferlosio. ¿Definirías como autogestionada la editorial? ¿Y por qué quieres ponerme entre la espada y la pared? ¿Cuáles son tus objetivos en esa pregunta? Ponerle sazón a esto, sacar una cuña, digamos. Es porque estuvo interesante justamente cuando lo estaba hablando recién. Nosotros, es una conversación que hemos tenido ya hace un tiempo, pero bien, a veces informal entre los compañeros. Pero hablar de que Eleuterio es una editorial propiamente autogestionada, diríamos que nos queda un poco grande el sombrero. Actualmente pensamos que Eleuterio es una editorial autónoma, económicamente hablando, pero de ahí hablar de que es autogestionada, creo que es un poquito mucho, como sí, se dice. En el ajuste teórico, al menos como etimológico, como siendo más ajustado, digamos, a la definición en sí, ¿es ese el alcance? Por ahí, sí, porque evidentemente, como dices tú, a ver, el ajuste teórico y el ajuste práctico de la autogestión no es simplemente tener el dinero, comillas, para comprar algo sin depender del Estado. La autogestión no es solamente autofinanciamiento. Sí. O sea, la autogestión, por eso trajimos algunos libros hoy día, por ejemplo, salud y autogestión, apoyo mutuo, etcétera. La autogestión es mucho más allá que simplemente dinero y financiamiento. Tiene que ver con otros principios y otras formas y prácticas en la vida diaria. Y tal vez, y siendo autocríticos también, todavía nos queda un poco grande el poncho ahí. Hablaremos de una editorial autónoma, al menos. Okay. Bueno, igual vamos a hablar de autogestión más adelante, porque para quienes nos escuchan, Maxi, de hecho, hace... ¿cuánto? ¿Dos semanas estuviste en Concepción? Sí, aproximadamente 2-3 semanas. Vamos a estar hablando de eso. Te quería ahora entrar un poco de lleno en el tema del libro. Nos convocó, agradecemos a todos aquellos que participaron justamente en este concurso, como le llamamos, no sabemos ni cómo llamarlo, aquí en Econo Nuestro nunca habíamos hecho algo así, pero fue una colaboración que nos ensancha, digamos, el corazón. Sentir que aquí con compas que estamos en la misma, digamos, nos podemos apoyar en esto, y por eso que estamos ahora con Maxi aquí en el programa. El sorteo lo estaremos haciendo en unos minutos más, pero era la primera vez que hacíamos este concurso y hubo muy buena respuesta. Evidentemente había un... Qué bueno. Sí, había un atractivo especial porque este se trataba de algo que no es... digamos, yo no tengo idea si ustedes lo sacaron con esa intención, pero cabe muy bien, digamos, en el actual contexto político-social. Pues sí, lo sacamos en ese... lo sacaron en ese contexto. Pero bueno, ¿te parece que hablemos un poco del libro para educar en la libertad de Josefa Martín Luengo? Me parece excelente. Nosotros cuando... bueno, a propósito de lo que nos comenta, pensamos esta colección ya hace un par de años, estamos hablando de diciembre de 2012. Sí, ya cuánto, casi 4 años, sí, casi 4 años. Por ahí, Bueno, luego publicamos este primer texto, Educación Anarquista, Aprendizajes para una Sociedad Libre. Nunca pensamos la respuesta que tendrían las compañeras y los compañeros frente a un texto como ese, que realmente ha tenido una respuesta muy interesante y muy valiosa. Sin embargo, dentro de ese contenido estaba un artículo de esta compañera, Josefa Martín, que lamentablemente falleció el año 2009, y que llamó mucho la atención en su momento. Y siempre nos quedó esta idea de poder ahondar en lo que ella hablaba de educación en la igualdad. Luego, un par de años después, nos encontramos con un texto mayor, 25 años de la Escuela Paideia, donde encontramos... De la cual ella es fundadora, ¿no? Justamente. Sí, sí. Encontramos este texto, porque hay que decir efectivamente que el Para Educar en la Libertad en realidad es un capítulo de sí. una obra mucho mayor. Uh-huh. Y nos interesó porque, además de plantear el tema de educación en la igualdad, también habla de la educación en la no violencia, la educación no sexista, temas que aparentemente son tan coyunturales ahora, pero diremos que nada nuevo y bajo el sol. O sea, estos temas ya se hablaron hace 30 años, hace 80 años, hace 100 años, pero sí Josefa Martín luego lo hace en su contexto, una España nacionalista, católica, ultrafranquista, y que nosotros deseamos recuperar en este contexto también de una sociedad chilena ultracapitalista, jerarquizada, sexista, machista, patriarcal, como, uh-huh. como se habla ahora. Sí. Sí, de hecho, en el lunes pasado estuvimos comentando, ¿viste esto de la marcha que hicieron las chiquillas del Liceo 1, Javiera Carrera, creo que se llama? Pero no era, digamos, no era dirigida, digamos, la marcha al Ministerio de Educación, que tienen bastante cerca, digamos, sino que era el IMBA. Bueno, el IMBA, que ahora se ha hecho ultra famoso a raíz sí. de lo que ocurrió adentro, pero era porque ellos, cuando estuvieron marchando, dice las compañeras, pasaron lanzando, digamos, insultos, improperios contra las compañeras, contra las javierinas, creo que se Bueno, ese es un problema que plantea Josefa Martín luego en este texto, que el tema del no sexismo, de la educación en la igualdad de hombres y mujeres, sociedades en las cuales conviven hombres y mujeres diariamente, no tendrían por qué tener a las niñas y a los niños separados, con roles de género, estereotipos. ¿Por qué estereotipamos nuestra sociedad y los aprendizajes también? ¿Por qué las niñas se tienen que dedicar a jugar a la pinta en clases de educación física mientras los niños juegan a la pelota? ¿Por qué no pueden jugar a la pinta y a la pelota quienes quieran, quienes lo deseen? ¿Por qué tenemos que dividir hasta el día de hoy, por ejemplo, a propósito del ejemplo que das, colegios de señoritas y colegios de caballeros? Uh-huh. O sea, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva justamente a la violencia, que se combate desde la educación con una educación en la que se convive solidariamente, amorosamente. Por ahí también hay que tener en cuenta. Oye, dice aquí en la presentación que este libro, este mismo libro que vamos a sortear el día, que ustedes acaban de lanzar en Valparaíso este fin de semana, que es fruto de 25 años de experiencias pedagógicas en la escuela que mencionaste anteriormente, la Escuela Libre Paideia. ¿Qué antecedentes tienes tú de lo que fue esa experiencia? ¿Continúa todavía funcionando? A ver, la experiencia, lo que cuenta Josefa en alguna de las cosas que dejó escrita, es que en algún momento ellos se plantean, en este contexto nacional catolicista, responder frente a esa educación sexista, católica, patriarcal. Un grupo de profesoras y profesores intenta levantar un proyecto que no continúa, y de esta decisión se funda este grupo que levanta Escuela Libre. Y de allí devienen ciertos problemas, plantearse o no la escuela como una escuela anarquista, o una escuela para la anarquía o de la anarquía. Podemos encontrar en YouTube, creo que hay un par de documentales y entrevistas, sobre todo el documental 15 años de la Escuela Libre Paideia. Es interesante, una escuela que se reformula en base a la horizontalidad, al asambleísmo De hecho, las niñas y los niños toman decisiones, qué vamos a aprender, cómo lo vamos a aprender. Las profesoras y profesores se sitúan desde el apoyo y la guía y no sobre la jerarquía. Estamos hablando entonces de que una educación horizontal y asamblearia está constituida también bajo ciertos conceptos o prácticas pedagógicas. Por ejemplo, la no división entre lo manual y lo intelectual. Ah. Investigar, sea ciencias matemáticas, pero también ir al campo, cosechar, ir a los talleres, aprender sobre carpintería, etcétera. Sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Esto me recordó, una vez estuve revisando un texto de Neil, creo que era el apellido, un colegio que se llamaba Summerhill. Sí, no me acuerdo qué fue de ese libro. Pero el planteamiento era similar. Ahora, lo de Paideia, como... Claro, que Summerhill no se define como propiamente anarquista. No se define. Claro, el A.S. Neil tiene un par de textos, el Summerhill, el nuevo Summerhill y preguntas sobre... Pero una serie de textos. Es que lo interesante justamente de eso era que uno sentía que no eran libros concluyentes. Eso es lo que a mí me llamaba la atención. No sé si este alcance aquí será similar, en el sentido de que te dejaba planteadas preguntas, no es que esté todo resuelto, porque aún así tú te estás desenvolviendo dentro de una sociedad que, digamos, a la cual tú estás educando a tus niños para hacerle frente. Frente, no enfrentarla en el sentido de adaptarse a ella, sino que cambiarla. A ver, y ahí te puedo responder también como grupo de estudio y también como editorial. Nosotros pensamos que, y teniendo en cuenta estos textos, por ejemplo, de Josefa Martí Luengo y otros más, que el pensamiento libertario o anarquista no se define en la unidad, sino en la riqueza de la diversidad. Y esa riqueza de la diversidad está en la vida individual de cada persona, de los intereses de cada uno y cómo esos intereses van a la práctica. Esa es la riqueza de la idea libertaria y de la práctica anarquista, la diversidad, la multiforma, por ahí. Mm. No sé, yo te lo decía en todo caso, porque el texto en sí, me acuerdo yo que Neil, porque este estaba recién salido al horno, el premio lo tengo acá, todavía no lo puedo leer. Lo voy a alcanzar a ojer antes de repartirlo. Ya vendrá. Plantea como justamente como los obstáculos que se habían tenido, digamos. No son textos, no sé si era el mismo espíritu. Me acuerdo que el de Summerhill no era un texto como triunfalista. Era un texto que planteaba por dónde podría ser. Siempre se deja planteada la pregunta. El tema de las respuestas, siempre las respuestas han sido bastante contextuales. Uh-huh. Porque necesariamente la sociedad inglesa, europea, son diferentes entre sí y aún más diferentes de lo que somos nosotros, comillas, si quisiéramos establecerlo como sociedad chilena, aunque nosotros criticamos ese concepto, ¿verdad? O incluso como Santiago, no es lo mismo estudiar en el sector oriente que en el sector poniente. Uh-huh. No es lo mismo estar en un colegio privado y tener acceso a los privilegios de aquello que estar en un colegio técnico profesional con todas las deficiencias de infraestructura, cariño, afecto, alimentación, etcétera. Concuerdo absolutamente. Oye, como editorial ustedes son parte de una cooperativa, ¿no es cierto? La Cooperativa Editores de la Furia. Háblame un poco de la cooperativa. Bueno, este proyecto... Bueno, nosotros somos parte de... Tal cual, la Cooperativa Editores de la Furia. Actualmente levantó una librería La Cooperativa. ¿Está ubicado dónde? Avenida Salvador 1319, esto es esquina Santa Isabel. Esquina Santa Isabel, sí. Surge la cooperativa por una problemática. ¿Cómo nos podemos solidarizar, cómo nos podemos ayudar, en este caso muy puntual, que es el contexto de la edición y de los libros, frente a, comillas, organizaciones tales como la Cámara del Libro, que son mega monstruos y que son transnacionales con toda la carga capitalista, jerárquica y hegemónica que imponen sobre la cultura? Y frente a esos problemas de distribución de libros, frente de producción y edición e instalación de temas también, ¿cuál era la alternativa? Y algunos de nosotros, algunas editoriales muy pequeñitas y algunas que otra un poco mediana, propusieron unirnos, pero ¿cómo? ¿Como un gremio? ¿Como una empresa? ¿Como qué? Y en ese sentido pensamos que la mejor forma era la cooperativa, porque apunta a esos valores de solidaridad, de apoyo mutuo, y en algún momento pensamos o creemos nosotros como Eleuterio tal vez la autogestión. Vamos a estar profundizando justamente en eso. De hecho, te hice la pregunta para dejarla como ahí rebotando, para hablar un poco más de autogestión y cooperativismo, pero ¿te parece que antes vayamos con otra canción, ya coronando la primera media hora de este programa, que se pasa siempre volando siempre? Vamos con, ya que estamos hablando de educación, sé que cuando vi la portada me acordé de esto. Esta es una canción de Invisible, una de las muchas bandas de Spinetta, y esta canción se llama Niño Condenado, pero algo que puede sonar tan desesperanzador, digamos, lo vamos a dejar lo vamos a proponer como para ser revertido a través del ejercicio de una educación libertaria, así como lo que está planteando el libro. Vamos a escuchar esta canción de Invisible y a la vuelta seguimos hablando aquí con Maxi de Editorial Eleuterio. Thank you. que los amos no descansan. Ya no existe. Habla conmigo, perro de la lluvia. Habla conmigo, niño condenado por el diablo de febrero. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Volvemos ahí con esta canción de Invisible, una de las tantas buenísimas bandas de Luis Alberto Spinetta con Niño Condenado. Aprovechamos de mandarle saludos al Diego Mellao, compañero también ahí que está escuchando el programa, y también al Marcelo, del programa el día viernes ahí en Calzoncillos por la Plaza Pública. De hecho, esos dos que acabo de mencionar, esos dos deberían conocerse. Podrían siempre. Nadar, uno ir ahí al programa, el otro la cuestión. Así, bueno. En fin, volvamos a hablar de lo que nos convoca, Maxi, porque ya en la primera media hora hablamos de la editorial, hablamos del libro que vamos a estar sorteando en unos minutos, pero antes de terminar el bloque anterior estuvimos hablando de la cooperativa de editores de la Furia. Repetimos que el local está ahí en Santa Isabel con Salvador. Ahí está el a pasitos de la esquina, en realidad. Hay una iglesia, cruzáis el... Mejor diríamos que está al lado de un bar. Tal cual. Sí, está al lado de un bar. Hay una bencinera también en la otra esquina, ¿no? Sí. Estoy tratando de recordar a memoria. Cuéntanos, ya que justamente están trabajando como cooperativamente, ¿ya? Y para hablar justamente de otras formas de organización económica. Tú me dijiste recién que habían optado porque consideran que iban más de acuerdo a los valores de cada uno de los editores que decidieron, digamos, conformarse como cooperativa. ¿Qué otras ventajas ves tú de estar organizado de esa manera? A ver, el cooperativismo generalmente se ha entendido desde la ventaja económica, ¿verdad? Es decir, si solidarizamos y producimos en conjunto, los niveles de distribución y los canales de distribución van a ser efectivos y van a ser ventajosos para ambas partes. O sea, claro, la cooperativa tiene un rasgo económico, Sin embargo, no es lo único. Las ventajas de la cooperativa, y sobre todo en el mundo en el cual nosotros nos movemos, que es el mundo de la cultura, tiene que ver con una ventaja social y política, que es la cual instalarse y promover ciertos valores tales como el apoyo mutuo, la cultura para el progreso, la difusión en particular de autoras y autores interesantes, que nos parecen interesantes de leer y de conocer, plantear ideas en un contexto político y social que está, según nosotros, en crisis, ¿verdad? Hay ahí una serie de ventajas que creemos son importantes tenerlas en cuenta. Tú fuiste a exponer en... Esto fue hace casi justo un mes. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí, sí, que yo también pensé que era hace también. Pocas semanas. Fuiste al primer seminario crítico que están organizando los de geografía, ¿no? ¿Era geografía? Sí, de la Universidad de Concepción. De la Universidad de Concepción. Un saludo a los compañeros. Saludos entonces para la gente desde allá de Conce, de Geografía. ¿Es un colectivo que se llama Geografía Crítica, no? No, se llama el Colectivo de Geografía Cítrica. ¡Ah! Cítrica. ¿Cítrica? Son cítricos, sí. Ellos contaban que a veces son un poco ácidos, pero... Mira, yo creo que eran más amorosos y a menos que ácidos. Yo leyéndole la rápida vi crítica. Bueno, a los cítricos, ahí a los compañeros cítricos, que aparte frutos que se dan en esta época del año. Justamente. estuviste hablando sobre otras economías. Claro, en la mesa de otra economía. Claro, pero tu tema ahí justamente era hablar de, bueno, cooperativismo, pero también de autogestión, que aquí en Econonuestra es un tema que nos convoca siempre bastante. Cuéntanos cómo estuvo eso, de qué estuviste hablando, sí. Qué autores, qué discusión se dio. La autogestión como alternativa, propusimos que se llamara esta ponencia. Se la robamos, eso sí, a Abraham Guillem, este economista que tú tal vez debes conocer, y más de algún amigo o amiga también lo ha leído por ahí. Y digamos que se lo robamos simplemente porque la idea de autogestión como alternativa en realidad es mucho más antigua que nosotros. Y yo creo que es mucho más antigua que Guillén también. En este eje lo que intentábamos proponer es que el cambio de la economía capitalista no pase a una economía estatista, a propósito de las peleas y luchas que se dan por esta nueva educación, ¿verdad? Una educación no bajo el control del Estado. Esa es nuestra alternativa, ¿verdad? Y eso significa, en términos de autogestión, una, comillas, educación, salud, trabajo libre, que implica, por ejemplo, que uno de sus valores sea la horizontalidad, otro el asambleísmo, otro el cooperativismo, otro la eficiencia y la producción y distribución de servicios, teniendo en cuenta, por ejemplo, intereses de cada uno de los colectivos y grupos humanos, ¿verdad? Porque la autogestión está en un modelo económico diferente al que nosotros vivimos, se supone que está para el buen vivir o el mejor vivir posible. Aquí nosotros no estamos planteando la idea de una economía para como las demás, en las cuales solamente algunos vivan bien y otros regular y otros estén esclavizados, sino una economía para la emancipación. Esa es la idea o el eje central de esta propuesta. Ahora, ¿cómo llevarla a cabo? Eso da para largo, ¿verdad? ¿Han sacado algo sobre autogestión en este tiempo, digamos? Ahora me estaba recordando que justamente algo que se va a venir tal vez ahí en una próxima revista Erosión, la número 6, 7, tal vez venga por ahí un dossier de economía de algunos compañeros y compañeras ahí. Estarán dando su mejor trabajo intelectual y práctico. ¿Cómo sentís tú que está el desarrollo teórico de la economía dentro del anarquismo? Siempre falta. Nosotros hemos apelado en editorial... ¿Falta? Sí. ¿O falta discusión? Yo creo que siempre falta volver a las raíces, volver en particular, por ejemplo, a volver a las raíces de una economía americana, no sé si llamarlo así, porque de autogestión, por ejemplo, Abraham Guillén habla desde Europa, Hace un par de días estuvo aquí el compañero Carlos Taibo, español también. El de decrecimiento, también te diría habla yo. De la teoría del decrecimiento, pero también habla de la teoría del decrecimiento desde Europa. Y nosotros, ¿dónde estamos ahí? ¿Dónde nos ubicamos? Estamos hablando como sociedad americana, sociedad en plural. Hablo tanto de las sociedades indígenas, de las sociedades de trabajadores, de los sindicatos, pero desde nuestra realidad, como países del sur, como países que están bajo el extractivismo económico, bajo el neoliberalismo y de la dureza del capitalismo más cruel. Sí, igual es como es, estamos. Entonces, claro, eso es lo que yo planteo. Evidentemente falta, yo creo, darle más, darle otra vuelta a la tuerca, afinar más cierto escrito, generar más escritos, generar más prácticas también económicas en todo nivel. Sí, sí, concuerdo en eso. Igual es, bueno, tú mencionaste en todo caso parte de lo que consideras una bibliografía en torno a la autogestión, ya que estamos hablando, estás hablando a nombre de una editorial. ¿Tú consideras algunos textos recomendables? Por mencionaste eso a Guillén, porque tú sabes que yo alguna vez tuve algún problema mencionando a Guillén en un espacio, digamos, porque el tema de la eficiencia, que tú también lo mencionaste, sí, es bastante polémico. Me llama la atención que sea polémico. O sea, está bien, los principios éticos son fundamentales, pero no sé, será una formación más bien cuadrada de mi parte, pero yo sigo considerando que es interesante, y ese es como un aporte que hace Abraham Guillén, a mi juicio. Yo creo, lo mencioné porque creo que es una crítica que la plantea desde la practicidad de la economía, porque la economía también debe ser práctica, o sea, desde el cotidiano, desde el alimentar a tus hijos o a tus hijas, desde el trabajo, desde el apoyo mutuo, pero en los bienes que necesitamos. Entonces, yo soy parte de la idea de que esta economía autogestionada y autogestionaria, o autogestión, como la quieras definir o llamar, debe ser eficiente, debe tener resultados positivos y que brinden también nuevas oportunidades y nuevas creatividades. Entonces, claro, bibliografía básica, por eso trajimos algunos textos, ¿verdad? Sí, por eso te desde la historia, evidentemente, por ejemplo, pasando por Autogestión y Anarcosindicalismo en la España Revolucionaria, de Frank Mintz, un texto que yo creo fundamental en esta cuestión, en este problema, en cuestionarse lo que fue, lo que es, lo que podría ser. Frank Mintz, sí. Sí, otro texto fundamental, El apoyo mutuo, de Kropotkin. Ahí, por ahí yo creo que habría que partir en términos más intelectuales. Y a propósito de eso, también algunos textos que circulan o están en la órbita, por ejemplo, de Lee Alan Dugatin, que es el altruismo, en esta misma lógica. ¿Qué es el altruismo? ¿Qué es el altruismo? Algunos desde las ciencias no hablan tanto de autogestión y cooperativismo, sino hablan de altruismo. Mira. Desde las ciencias biológicas, química, etc. Y otro, en el caso de, bueno, si vamos a hablar de autogestión, no es solamente autogestión económica, sino, comillas, como antiguamente decían los punk, autogestionar la vida. Salud y autogestión, de Luis Weinstein. Ese, lo estábamos comentando antes de comenzar el programa, ese Salud y Autogestión. Weinstein es chileno, me comentaste tú. Sí, y bueno, esta edición la sacó Comunidad Norman, junto con Tupac Ediciones. Lamentablemente, bibliografía que ha quedado ahí perdida en estantería y que no se ha retomado. ¿De qué año es ese, Manuel? A ver, yo no me recuerdo bien aquí. Bueno, pero ese es Salud y Autogestión, de Luis Weinstein, que aquí Maxi me contaba. Del año, mira, primera edición, editorial 2, de 1978. 1978, te lo encontraste tú, ¿no es cierto? Por ahí. En una feria libre entre Condorito, revistas DEA, y estaba ahí, Salud y Autogestión. Nadie sabe cómo llegó, pero los libros uno no pregunta cómo llegan, sino dónde están. Oye, Maxi, tú dijiste que, bueno, erosión es otro, digamos, producto, otro aporte, digamos, que están haciendo. Erosión es parte de ¿Del grupo estudio? Del grupo estudio. Sí, bueno, aquí su director ahí es Diego Mellao. Aquí le mandábamos salud anteriormente. Decía que quizás vamos a estar esperando ese número relacionado con economía. Yo te quería preguntar, ¿cuál sientes tú que, por ejemplo, ha sido erosión? ¿Cuál ha sido su aporte al pensamiento ácrata? A ver, erosión parte ya hace un par de años con la idea de contemporaneizar ciertas discusiones, llevarla al día de hoy y desde esa perspectiva también dar espacio a estos, como decías tú, conflictos dentro de la misma idea anarquista, porque hay muchos anarquistas y hay muchos anarquismos, uh-huh. y no todos piensan igual, y en esta diversidad hay conflictos, hay problemas, hay discusiones. La idea de erosión es ser un espacio de ese tipo en el cual conviven también muchos de estos anarquismos y abierto también a la comunidad, no solamente intelectual o académica, sino una comunidad lectora que desea conocer y tener mayores puntos de referencia, y nosotros en ese aspecto hemos ido conociendo varios otros más. Oye, ¿te parece que vayamos con nuestra última pausa ahí musical? Me parece. Vamos a ir con, bueno, no sé si tiene mucho que ver, yo también creo que tiene que ver. Aquí siempre tratamos de encontrar alguna relación, parte del tema para llegar a la canción, no de la canción para llegar al tema, siempre es así. Ah, yeah. A veces no se nota tanto, a veces me han dicho que suena bastante forzado. Nosotros decimos que es un programa pretencioso, ¿sí? Es súper pretencioso. Se llama Econo Nuestras, ya es bastante pretencioso el nombre. Y aparte, queríamos hablar de economía política en un programa de radio durante una hora, algo que no a muchos a veces les agrada, porque piensan que vamos a estar hablando de números, datos, todo el rato, y no, en realidad estamos hablando siempre de relaciones sociales, estamos hablando de cómo nos relacionamos con el entorno, el medio ambiente, etcétera. Y este tipo de temas cae aquí perfectamente, especialmente, pues, bueno, a raíz de que este texto que vamos a sortear en el próximo bloque es sobre educación. Y porque aquí los compañeros están organizados en una editorial, los cuales a la vez están organizados en una cooperativa. Ojalá eso siga subiendo como espuma, como se dice que debiese ser, ¿no? Federativamente, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Siempre. Es que me leí justo el Corán antes de decirlo. Todas las ideologías tienen de repente sus Biblias locas. Pero está bien eso de la diversidad, me gustó ahí como lo que dijo el Maxi. Vamos con esta canción, que se llama algo así como institucionalizado, no lo voy a decir en inglés porque se me enreda la lengua. Y es de la banda, esta es una canción que tiene... No, es más vieja que yo. Poquito menos vieja que yo. Esta es de Suicidal Tendencies. Suicidal Tendencies, creo que lo pronuncié mejor. Vamos con esta canción que se llama Institucionalizado, que en una de las frases dice: oye, ¿cómo me andan diciendo que soy loco? Si fui a sus iglesias, fui a sus colegios, fui a sus instituciones y me dicen que yo estoy loco. Eso dice en una parte de la canción. Sometimes I try to do things and it just doesn't work out the way I want it to. I get real frustrated. Like, I try hard to do it and I take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, you know, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, you know? Maybe get away. And like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. And I go, no, it's okay, you know, I'll figure it out. Just leave me alone, I'll figure it out, you know? I'm just working on myself. They go, well, you know, if you want to talk about it, I'll be here, you know? And you'll probably feel a lot better if you talk about it. So why don't you talk about it? I go, no, I don't want to, I'm okay. I'll figure it out myself. And they just keep bugging me. They just keep bugging me. They still on the side. It's got me, it's still time, so come and break with my side. You will laugh and say that pray what you can see away. I'm not crazy. Here's the desire. You're the one who's crazy. Here's the desire. You're trying to be crazy. Here's the desire. They take me in and it's too good. That was the only solution to get me to profess. I'm just taking from the enemy myself. I was in my room, and I was just like staring at the wall, thinking about everything. Instead of yeah, I was thinking about nothing. And then my mom came in, and I didn't even know she was there. She called my name, and I didn't hear her. Then she started screaming, Mike, Mike! And I go, what? What's the matter? She goes, what's the matter with you? I go, isn't that wrong, Mom? She goes, don't tell me that. You're on drugs. I go, no, Mom, I'm not on drugs. I'm okay, I'm just thinking, you know? Why don't you give me a Pepsi? She goes, no! Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, ahí volvemos, estimados todos auditores aquí del programa Economía Política de Econonuestra, que estamos en este momento junto a Maxi Astroza León de Editorial Eleuterio y también del grupo de estudios José Domingo Gómez Roja. Y la reiteración. Con quien estuvimos conversando, bueno, de justamente la editorial, de la cooperativa. Donde Editores de la Furia. Sí, Editores de la Furia, y les dijimos ahí la dirección, en la comuna de Providencia, pueden visitarla. La mayoría de quienes nos escuchan probablemente ya conocen igual el trabajo de la editorial o del grupo de estudio, así que se agradece la colaboración por parte de ustedes, Maxi, pero también a todos aquellos que interesados en el libro mencionaron, bueno, desde sus ganas, digamos, de quedarse con este ejemplar recién salido. ¿Lo ven? ¿Usted todavía no hace el lanzamiento aquí en Santiago? No, el oficial fue en Valparaíso, claro, el sábado, pero ya tenemos algo por ahí visto, tal vez. Estamos pensando hacerlo, sí, por acá, ¿ven? Así sí, que esto está fresquito, ustedes saben, es parte de, o sea, educar para la libertad. Exacto. De Josefa Martín Luengo. Martín Luengo, se me había olvidado el apellido. Así que, ¿qué les parece que hagamos el sorteo al tiro? O sea, los números ya los tiramos. Y lo que hemos hecho es la lectura del número con el premiado, digamos. ¿Qué número me sale ahí? 91. 91. Aquí, no, hacemos un redoble de tambores, Maxi. ¡Listo! El señor Matías Bocchieri, Matías Bocchieri es el ganador del libro Educar para la Libertad. Así que nos vamos a contactar con el compañero Matías Bocchieri para hacerle. Ahí vemos cómo nos ponemos de acuerdo para hacerle la entrega del libro que Maxi me trajo ahora, justamente solidariamente. Para colaborar con el conocimiento de ustedes quienes nos escuchan en áreas como la educación anarquista, pero también colaborar a la difusión de lo que es este espacio Econonuestra, que hizo su primer inocente concurso gracias aquí a la ayuda de Editorial Eleuterio. Oye, Maxi, para preguntarte y mirar para el futuro, ya, siempre dejamos como el último bloque para eso, digamos, para la bola de cristal. ¿Qué te va a preguntar en realidad por la editorial? La editorial de Eleuterio, que acaba de publicar este libro, no te va a preocupar, no te va a preguntar por todas las otras cosas. Ah, yo te iba a responder la revolución, entonces ya no te... No, porque ahí se prestaba muchos carriles. Y aparte después tengo grabado esto y te puedo mostrar lo que dijiste. Un par de años más. Claro, ¿te acordás de lo que dijiste, Maxi? No, es que era un joven alocado. Claro. Ahora soy un hombre hecho y derecho, claro. Un hombre de bien. Oye, a corto plazo, a mediano plazo, ¿en qué están con la editorial? Publicando, editando, pero efectivamente eso no es lo único. La idea es poder generar textos en otras plataformas, todo lo que es digital también, descargas gratuitas, aumentar también los nexos a través de Revista Erosión con compañeras y compañeros de otras regiones, de otras latitudes. También a través del grupo de estudio también poder generar instancias de conversación, de diálogo, de charla. Ahora, eso siempre está todo por verse y la idea también es paso a paso que se vayan sumando otros proyectos. Estos son los proyectos que tenemos ahora, pero no descartamos otros muchos más que no los voy a mencionar porque después tú en un par de años me vas a juzgar. No, pero sí, estamos con varias ideas. Y esperamos poder concretarlo en un mediano o largo plazo, evidentemente. Pero me está respondiendo como editorial, supongo. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y como grupo de estudio? Actualmente estamos un poquito flojitos. Sí, porque somos pocos compañeros. Hay gente que piensa que somos muchos en realidad, pero en realidad somos poquitos. Y a veces nos dan los tiempos y las manos. Claro, pues están como en dos editoriales cada uno. Pero como grupo de estudios pensamos retomar estas prácticas efectivamente de charlas, de eventos culturales, como lo teníamos hace un par de años, esperando eso, Verdia. Estamos como en eso. Pero apostando también al futuro, o mejor dicho, al presente. Oye, para tratar un poco de cerrar circularmente lo que hemos conversado en este programa especial aquí junto a Maxi Astroza León, nuestro invitado de Editorial Eleuterio, y habiendo hecho recién nomás el sorteo, aprovecho de discúlpeme, de repetir el nombre del ganador del libro, Matías Bocchieri. Yo creo que es Bocchieri, me la estoy dando de pronunciar bien. Está bien. Pero me diga que es Bocchieri. Lo voy a preguntar a Matías directamente cuando le entregue el libro. Si tuvieras que definir autogestión en una sentencia, en un par de ideas, ¿cómo me lo definiría? La capacidad de decidir por uno mismo, sea como individuo o como comunidad, para el bien de uno y el bien de todos. Muy bien. Bueno, me agradó tu definición. Te la pedimos escrita. De ahí te la robamos. Los derechos de autores. Ah, son cedidos en este programa. ¿No? Sí. Bueno, yo en la vida considero que todas las grandes ideas que uno puede tener son cedidas con quien las está compartiendo. Lo dijiste en este programa, lo compartís conmigo, con DJ Clotario, con todos los que estamos acá. Sí, está bien. Las ideas andan flotando, así que siempre comparten derechos e izquierdos de autor. Oye, te quería hacer un regalo. Cuénteme. Para despedirnos, agradecerte tu participación el día de hoy, agradecer a Grupo Estudio José Domingo Gómez Roja, ¿ya? Agradecer a Editorial Eleuterio por habernos hecho parte de este. No agradezcamos tanto, si al final no. Para hacer. Nos cooperamos. No sé, es un humilde regalo para despedirnos, de hecho. ¿Ya? Sí, de hecho, ya nos estamos yendo, ¿no es cierto, Diego Clotario? Se nos fue el tiempo, como siempre acá. Maxi, muchas gracias. Y el regalo es esta canción que viene a continuación. Ay, ay, ay. Que es el himno de Fernández Vial. ¡Oh! No, en realidad es la cueca, pero no importa. Pero es la cueca de Fernández Vial y yo sé que te gusta Fernández Vial. Sí, por supuesto. No, puse el himno, pero es la cueca de Fernández Vial, que de hecho lo subiste tú alguna vez. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué sorpresa! Esta es una sorpresa. Sí, sé que es fanático de Fernández Vial, equipo de historial ácrata. Así que mandaron un saludo allá para la, para la parte sur de la región chilena y para Concepción, ¿no es cierto? ¿O Talcahuano? Concepción. En realidad para todo el sur de Chile, porque dicen que Vial es el Colo-Colo del sur, como Colo-Colo es el Fernández Vial de Chile. Eso no sé de dónde vino, pero aquí a Maxi le dedicamos esta cancioncita y nosotros nos despedimos. Ustedes saben, siempre la repetición de este programa, los martes a la 1:00 p.m. y en directo de 7:30 a 8:30 los lunes. Y nos pueden buscar en Facebook, Twitter y en econonuestras.cl. Chao, chao. Muchas gracias, Maxi. Y aquí esta cueca es para ti. Gracias. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.